llegué. Yo estaba solita en la playa, haciendo bollos de papel y olvidándote del ayer. Muy despacito yo me acerqué, hasta tocarte con mis manos. Me miraste sin pestañear, nena, ¿cómo has cambiado? Cerquei.